la música ecuatoriana, la de todos los tiempos, aquellos que han hecho su trayectoria, aquellos que están iniciando a hacerla y aquellos que tienen en su corazón la misquilla para poder compartir con todos y cada uno de nosotros su sensibilidad. Sean bienvenidos y bienvenidas a introducirse en este mundo mágico que nos ofrece la música. Mi abrazo gigante para los que están en los 940 amplitud modulada, aquellos que están en las páginas www.casadelacultura.gob.es y aquellos que también están en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares, Educativos y Comunitarios del Ecuador, CORAPE. Hacemos extensivo también ese abrazo hasta la Amazonía ecuatoriana a través de Radio La Voz de Zamora, a través de Radio Cariamanga en Loja y también en nuestra radio que sintoniza este programa en La Macarena, en la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. Qué maravilloso saber que ustedes comparten día a día lo que les ofrecemos en este programa que lo pensamos y lo hacemos con muchísimo corazón. Queremos también llegar hasta la mitad del mundo, gracias a todas las personas que comparten con nosotros. Y bueno, nos vamos con nuestra reflexión cotidiana, no sin antes indicarles que hay que recordar que había quedado pendiente compartir con ustedes sobre las calendas africanas y su dispersión por Brasil, el Pacífico de Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y en la música negra rioplatense. Ahí estaremos hablando sobre el candombe y los tangos negros, que nació del candombe. Así que no se separe porque no tiene que perderse ningún detalle. Bueno, y hoy lo que vamos a compartir es un poema de Roberto Roy, que dice lo siguiente. Amores que han perdido la cordura y creen que su idilio es permitido, el tizón que llevan dentro los enciende y acabará quemando su extravío. Amores que no extienden lo que hacen, que no libran su presente y su destino, ciegos caminando hacia el abismo, así están perdidos. Y bueno, con esto quiero decirles a ustedes que no hay que dejarse quemar, porque cuando hay mucho fuego se pierde la cordura, como dice acá. Entonces siempre hay que hacer las cosas como se debe, evitando esos grandes contratiempos que solo nos llevan a tener múltiples y miles de problemas. Con esto, mis amigos, quiero decirles que todo problema tiene solución y que todos estamos convocados e invitados a mejorar, a elevar nuestra autoestima y siempre a cumplir los propósitos por los que nos levantamos muy, pero muy temprano con entusiasmo para ir hasta esos lugares en los cuales nos esperan. Está nuestro espacio para poner ahí todo nuestro talento. El abrazo grande para todos, los que están solos, de ustedes para ustedes, y los que están acompañados a ser recíprocos, con muchísimo cariño, con muchísimo afecto. Solamente usted puede hacer que las personas podamos cambiar de actitud, pero para ello necesitamos que nazca desde nosotros mismos ese cambio y el ser positivos. A nuestros compañeros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también nuestro abrazo gigante, y seguramente ellos vendrán con todo ese ánimo y el buen deseo de atender a los usuarios como se merecen. Y bueno, pues entonces vamos a continuar con más música, les vamos a acompañar a ustedes con otra melodía que, bueno, hemos tratado de escoger dentro de los vals instrumentales este siguiente tema que lo invitamos, que la invitamos también a disfrutarlo. Nosotros vamos a seguir con nuestro programa y obviamente a compartir lo que les habíamos propuesto en esta mañana sobre este tema fabuloso del candombe y de los tangos negros y las conocidas calendas africanas. Jean Baptiste Labat, esto por los años de 1663-1738, mejor conocido como el padre Labat, connotado cronista francés del Caribe colonial, naturista, cartógrafo, ingeniero civil, filibustero y depositario de otros tantos oficios, menciona dentro de una amplia descripción a las calendas o calindas como danza favorita de los negros esclavos que habitaban las islas caribeñas de posesión francesa. La danza, en su pasión favorita, no creo que haya pueblo en el mundo más apegado a ella, decía este personaje, según lo que nos comenta María Teresa Novo y Rafael Salazar. Cuando los amos no les permiten danzar en el establecimiento, andan 3 o 4 leguas después de haber terminado su trabajo en el ingenio el sábado a medianoche para estar en algún sitio donde saben que hay danza. Lo que les gusta mucho y es la más común en la calenda, procedente de la costa de Guinea y según todas esas apariencias del reino de Arda. Los españoles la han aprendido de los negros y la bailan en toda América de igual manera que aquellos. Miren ustedes cómo se daban estos hechos, estos acontecimientos, igual que algunos gustos que tenemos actualmente, ¿no? Porque la pasión por la danza era importante. Y más adelante se dice que encuentran calendas en las Antillas y principalmente en Cuba, Santo Domingo, en Haití, en Guadalupe, así como también en México, en Colombia, en Brasil, en Venezuela, en Argentina y Uruguay. En Brasil las calendas están asociadas al surgimiento del candombe, ese candombe que es el sonido de los tambores y que era utilizado como un ritual religioso de raíces africanas, así como la presencia del batuque, ese batuque disperso que está en Sao Paulo, en Minas Gerais y en Goiás. En general, batuque o batucada es una denominación genérica para cualquier tipo de danza afro-brasileña que se ejecuta con instrumentos de percusión de origen africano. Vamos a ejemplificar en este momento, quizá ustedes lo están escuchando ya en bajo volumen a estos candombes. Candombe como también era utilizado, decíamos, como un ritual religioso que se lo puede escuchar ya en algunos países, así como también en Uruguay, que es sumamente fortificante escuchar estos tambores nosotros. Entonces ahí vamos a escuchar, como les decía, el candombe. En Venezuela, las calendas están representadas en el tambor coreano o beleño de ese estado de Falcón, debido a la influencia de las comunidades afroantillanas que se establecieron en dicho estado a finales del siglo XIX. Bueno, vamos a irnos con más música y al regresar seguiremos hablando sobre estos nombres, la calenda y el tango o tambo, que eran utilizados indistintamente para designar a la danza negra. Bueno, hay otra de las melodías que tenemos listas por acá. Queremos enviar un saludo cordial a la hija de Marco Vinicio Bedoya en la mitad del mundo. Gracias, gracias por recordarnos, ¿no? Y la canción que vamos a escuchar a continuación lleva por título Indio Ecuatoriano. Este es un danzante con una voz inconfundible. Se trata de doña Gloria Haro. piano, tu voz es de lamento que tiene el pajonal cuando le azota el viento. Ecuatoriano runa, gamba, goma, catarisca, mucho puncha y ñanga, tu cuño canchi, yacta, pichipuncha, cinchiasta, si mi uyaringa, tu cuyasta, cunapi, macarama. Levanta tu frente, indio ecuatoriano, no le temas al blanco, es tu hermano. Chimillay causa mantami, maná pacha kisichi. Chimillay causa mantami, maná pacha kisichi. Y continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano, gracias a todas las personas que comparten con nosotros a través de Radio Macarena y también en el satélite www.corape.org.es y en la página www.casadelacultura.gob.es. Bueno, y ahora vamos a seguir abordando nuestro tema y por qué el nombre de la calenda y el tango o tambo, ¿por qué se dieron estos nombres? Miren. La calenda y el tambo eran utilizados indistintamente para designar a la danza negra que la caracterizaba y que estaba esparcida por las regiones bañadas por el Río de la Plata, pertenecientes a Uruguay y también a Argentina. Se practicaba al aire libre, en terreno liso, para facilitar esos movimientos de los pies. En la actualidad, esta danza forma parte de la tradición folclórica de Haití, donde se le denomina calinda. Algunos cronistas viajaron o viajeros mencionaban haber encontrado calendas en Montevideo, en Buenos Aires, en Lima y en Santiago de Chile. En definitiva, la calenda forma parte de las danzas madres africanas que llegaron a las Antillas, aunque perdieron su sentido religioso originario. Las calendas dieron lugar al candombe uruguayo y a esos tambos negros argentinos que, junto a la habanera cubana, tuvieron como resultado el nacimiento del tango orillero y el futuro tango citatino de los pueblos sembrados en el Río de la Plata. Vamos a ver qué tenemos para poder ejemplificar. A ver, Andresito, a ver si es que me ayudas. ¿Con qué contamos? ¿Qué tenemos? Una... Ahí tenemos una calenda huachaqueña, que la estamos escuchando, y vamos a ver si más adelante podemos tener ya esa habanera cubana para nosotros también ejemplificar y que ustedes vean, miren, cómo se producen estas danzas y estos sonidos que quizá también invitaban a toda la población a seguir, a acercarse, a buscar ese espacio, porque según lo que se entiende es que estuvieron prohibidas también en aquel entonces ciertas danzas y tenían que huir a otros espacios lejanos a poder hacer o manifestarse de esta manera. Según Lauro Ayetarán, musicólogo uruguayo, según lo que nos presenta aquí Rafael Salazar y María Teresa Novo, dice lo siguiente, que dejando de lado el hecho curiosísimo de que los españoles la bailaran también en sus establecimientos o plantaciones, lo que llama la atención en la descripción de la calenda, esas dos filas de danzantes, el estribillo que alternativamente cantan los actores, el batido de las palmas de los espectadores y muchos otros detalles más, que son todos elementos que perduraron hasta finales del siglo XIX. Y bueno, pues esto se da gracias a la investigación que realizan los musicólogos que siempre están intentando descubrir qué sucedió en función de la música. Vamos a ver si es que tenemos por acá ya la habanera cubana y escuchamos un fragmento de ello. Bueno, ahí hemos escuchado un fragmento de todo lo que estamos mencionando para tener un acercamiento a lo que nos van expresando los investigadores a través de esta obra que la compartimos con ustedes. Vamos con más música. Aquí tenemos a Guaña, Mayorga y Torres en esta canción que lleva por título De Fiesta. Aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigos, amigas, un pequeño paréntesis para escuchar nuestro conocido segmento de episodios y regresamos con más aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué sucedió un día como hoy? Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 21 de abril. En 1936 nace en Catacocha, cabecera cantonal del Cantón Paltas, provincia de Loja, el músico, cantante, compositor Armengol Barba. Tiene unas 250 creaciones en letra y música. Entre ellas está El Desconfiado y Los Pasillos, Elegía, Amor Sublime y muchas más. Actualmente Armengol Barba vive en La Tacunga. Algo que solo se anida en el fondo del alma, algo que solo la muerte. Thank you. 2008, muere en Machala, provincia de El Oro, Sonia Guaycha Rivera, cantante, segunda voz del dúo Las Costeñitas de El Oro. Ya muy pronto el reloj de mi existencia, la hora de mi muerte. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Continuamos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y es momento de escuchar otra de las canciones que les hemos preparado aquí en este programa, y vamos a invitar al maestro Pablo Valareso, y bueno, nos traslada por la sonido de la marimba. Y una de las canciones que lleva por título María, para todas las Marías que comparten con nosotros Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y seguimos avanzando en este tema que vamos a ir conociendo, sobre todo el tango como patrimonio musical rioplatense. ¿Qué se dice sobre esto? Que en Río de la Plata, común a Argentina y Uruguay, ha sido testigo de luchas sociales por la independencia de los territorios que comparte. Por ese gran río, por ese mar que vinieron los cantantes de la España conquistadora desde los inicios del siglo XVI, y también la música negra africana, que al ajustarse con esos sones aborígenes y más tarde con el aporte de la música campesina de Italia, legaron diversas formas musicales acriolladas que hoy pertenecen al patrimonio musical de esa región. Los tambos o tangos teatrales provenientes de la región bantú africana, con sus tambores sacromágicos, los romances cantados extremeños, los vals y también las tarantelas interpretados en el acordeón traído de Italia, entre otros aires, dieron lugar a una música tradicional acriollada, enraizada con el alma popular rioplatense. Vamos a escuchar más música y al regresar les vamos a seguir compartiendo sobre estas calendas africanas que dieron surgimiento pues a otras formas musicales. Y ahí estaremos buscando la posibilidad de compartir con ustedes ya algo sobre el tango rioplatense. ¿Qué otra canción tenemos lista nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Tenemos a Mariana Chiriboga. Ella nos trae una canción con los arreglos de Alejandro Jaén que lleva por título Amor Añejo. Tengo un montón de conocimiento y te vengo a pedir un poquito de amor, porque puedo quererte como un señor. Y te vengo a pedir un poquito de amor, porque puedo quererte como un señor. Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia, para ofrecerte noches divinas con mi experiencia, pues me sobra valor. Y te confieso ahora que sabré hacer de ti la gran señora, pues me sobra valor. Y te confieso ahora que sabré hacer de ti la gran señora. Puedo amar cuando tú quieras para hacerte feliz con este amor añejo, pero te puedo amar cuando tú quieras para hacerte feliz con este amor añejo. Solo te pido que seas conmigo leal y sincera, y así por siempre serás mi amante y mi compañera. Solo tienes que ser una buena mujer, y así conmigo ni amor ni nada te faltará. Solo tienes que ser una buena mujer, y así conmigo ni amor ni nada te faltará. ¿Qué pasa en Argentina con este tema? Bueno, partimos de las calendas africanas que surgieron entre otras formas musicales, el candombe propio del carnaval y el tango orillero como canción romántica y baile sensual de pareja, que se manifestó como la primera expresión de nueva música urbana en Buenos Aires y Montevideo. Este tango urbano es una danza de parejas enlazadas de forma musical binaria y bueno, los compases para los músicos dos cuartos que comenzó a bailarse en Argentina a finales de del 1800. Sin embargo, otros investigadores afirman que la rítmica del tango urbano rioplatense proviene de la habanera cubana que se enraizó con los tangos negros y con la milonga. Miren, dos versiones totalmente distintas, pero con un solo fin, el tango como patrimonio musical rioplatense. En Argentina, sin duda, es el canto y baile nacional de mayor popularidad, conocido en el mundo por obra de un mito hecho canto, Carlos Gardel, así como por Ariel Ramírez, Astor Piazzolla y otros grandes intérpretes y compositores rioplatenses. Aquí vamos a escuchar otra de las canciones. Al regresar, vamos a ubicar ya un tango rioplatense para compartirlo con ustedes. Y lo que suena a continuación es el grupo Zafra, que nos trae la canción Quito Colonial. Continuamos en nuestro programa y avanzamos en nuestro tema. Vamos a ver a Andrés si nos alista ya ese tango rioplatense. Y continuamos abordando ya el tema del tango patrimonio musical rioplatense. En Uruguay, según el musicólogo Lauro Ayestarán, manifiesta que a principios del siglo XIX, el Cabildo de Montevideo certifica la presencia de los candombes a los que llaman indistintamente tambos o tangos, prohibiéndose en provecho de la moralidad pública y castigando fuertemente a sus cultores. Bueno, ya habíamos quizá escuchado en alguna oportunidad que el tango era prohibido, o también los tambos, ¿no? Refiere allí Estarán que el 27 de enero de 1816, mediante banda sobre orden público del Cabildo, se establece que se prohíben dentro de la ciudad los bailes. Esos bailes conocidos por el nombre de tangos y solo se permite a extramuros en las tardes de los días de fiesta hasta puesta el sol, en los cuales ni en ningún otro día podrán los negros llevar armas, palo o macana, so pena de sufrir 8 días de prisión en la limpieza de la ciudadela. Es por esa época que se usa la palabra tango por tambos. Según consta en el Archivo General de la Nación, en el acuerdo que prohíbe absolutamente la representación de este baile. En este siglo, la palabra tango se refiere a el tango tambo de los esclavos, el tango español, que llega a través de la zarzuela española, y el tango orillero, que comienza a florecer a partir del año de 1890. Vamos a escuchar más música, más temas que los tenemos establecidos para ustedes. Y bueno, acá está una agrupación ecuatoriana que nos trae esta siguiente canción, La Chimba Capisca. Esta canción académica, como se la conoce, que la vamos a compartir a continuación con ustedes. Thank you. Vamos entrando ya a la parte final de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y quiero enviar un saludo cordial a nuestro amigo Freddy Córdoba, licenciado en Comunicación Social, responsable del área de comunicación en el gobierno del cantón Puyango. Puyango, cabecera cantonal Alamor, en Loja. Gracias por siempre estarnos escribiendo y por escuchar Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, Freddy o comparte programas en una de las radios de este cantón. Vamos a ver si es que nos escribe. Estaba pidiéndole a ver si es que me recuerda el nombre de la radio en la que también se comparte algunos programas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, como cortos, especiales, Cultura en Punto, episodios. Gracias también a todos los oyentes de este cantón en la provincia de Loja, y para ti un abrazo grande, Freddy, que estuvo con nosotros acá compartiendo los 25 años de Corape. Es parte también esta radio de la red informativa. Y bueno, finalizamos contándoles a ustedes algo más de la información sobre el tango rioplatense, como les habíamos mencionado, y queremos nosotros concluir con este tema. Bueno, ya nos responde, nos dice, se llama Radio Integración 1033 o 1033, ahí está, Radio Integración, la radio más bella, nos dice nuestro compañero Freddy. Gracias una vez más a él por compartir con nosotros este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, finalizamos este tema diciéndoles que desde un principio el tango se confundió con la milonga argentina, la cual corrobora Isabel Aretz, ya que el ritmo del tango viejo, al igual que el del viejo son cubano, es igual al de la milonga. Según Félix Colucio, el tango es en su origen provendría de los remotos candombes, precursores de la milonga, que engendra a su vez la posterior melodía ciudadana. A ver si recordamos, el viejo son cubano es igual al de la milonga, según Félix Colucio. En 1889 y 90 fueron compuestos y editados en Buenos Aires ciertos tangos por los mismos que editaban las milongas del lugar llamado Recoleta, que se afirma que salieron los momentos que llevaría el tango a toda la ciudad, al país e incluso hasta París, donde se impuso con fuerza la música y la danza. Vamos a escuchar un fragmento entonces de lo que les habíamos mencionado sobre el tango rioplatense. Con esto finalizamos nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos y todas por habernos acompañado. Nos despedimos con una canción junto a Carlos Grijalva, y esta canción lleva por título, Carlos Hervis, híjole. Carlos Hervis, Negra del Alma. Sigan disfrutando de la programación de esta emisora. Hasta la próxima. Querida negra del alma.